Viernes días de cine y saludamos a Roxana Rubilar. ¿Cómo estás, Roxana? Hola Sole y hola a todos los que nos están escuchando. Buenos días. Y además hoy con una propuesta de cine documental que viene un poco a mano a raíz de este debate que se ha generado en los últimos días respecto al impuestazo tecnológico o al canon digital, como se lo ha Exacto, llamado, que sí. es ese gravamen sobre todos los dispositivos que puedan hacer copia, ya sea de películas, de libros, de música, Sí, algo que todavía está en discusión. Hacerme feriante, ¿no? Es el documental. Y en la que seguramente no vamos a tener problema en decir que se piratee, porque es la Sí, idea del documental, exacto. hacerme feriante precisamente adquirirlo a través de copias. Incluso su director se encargó de hacer la edición, ¿no? De la misma manera en que se pueden comprar, como vos decís, en los kiosquitos De la calle de la Tucumán. calle Tucumán. Sí, es un documental muy interesante repetimos, estamos hablando, vamos a empezar a hablar de Hacerme Feriante. Es una película de Julián de Angiolillo, ¿sí? Es un muy joven, en realidad no es director de cine, pero ya creo que este es el camino que quizás empiece a andar, ¿no es cierto? Julián, porque es un licenciado en artes visuales, recibido del IUNA con 34 años, y esta película, este documental, es su primer largometraje. La idea de Hacerme Feriante, en realidad, de este documental, nace a raíz de una investigación que él realiza sobre las ferias, digamos, ¿no? Esos lugares, digamos, que existen en las ciudades, siempre apartados y marginales, ¿no? Entonces, él presenta en Barcelona, en España, un pequeño documental de 15 minutos y él entiende en ese momento, cuando está presentando ese pequeño documental, entiende que tiene una gran película y que tiene mucho material para hacerla. Porque hay que decir que Julián estuvo 3 años realizando filmaciones y encuentros con estas personas que trabajan en lo que llamamos la Feria La Salada, la gran feria, según indicadas por algunos, ¿no? Como la gran feria latinoamericana, digamos, ¿no? Por la cantidad de personas que convoca. Es un documental muy silencioso. ¿En qué sentido puedo decir esta palabra? No existen las voces de narradores, no hay una voz en off, ¿no es cierto?, que presente las distintas temáticas por las cuales el documental atraviesa o por los cuales transita, sino que es un documental que se aprovecha enormemente y con mucha capacidad por parte del director de la imagen para contarte cómo es la vida y el movimiento de las personas que trabajan y hacen de la salada lo que es hoy, ¿no es cierto? Ese gran mercado informal, ¿no es cierto? Ese gran mercado armado a pulmón ya en la década de los 90 por un grupo de inmigrantes bolivianos, pero que hoy no solamente está formado por familias bolivianas, sino también por paraguayas y muchísimos argentinos. Es el mercado en donde se abastecen muchos de los comerciantes de ropa del interior y que Exacto. luego se vende aquí esa ropa supuestamente de marca. En algunos lugares ni siquiera se aclara que proviene de allí, de la salada, y se vende en boutiques, por ejemplo, a precios mucho más altos que los que han sido adquiridos, ¿no? Exactamente, Se trata sí. de los famosos productos truchos, en el caso de la ropa, e incluso otros también. Claro. Quizás mucha gente se ha enterado de la existencia de la Feria de la Salada a través de los informes de televisión que han salido ya en reiteradas oportunidades, en los horarios en que trabaja la gente, ¿no? Sí. Horarios fundamentalmente de noche. Exacto, porque en realidad y en las reuniones que el director logra filmar y que uno puede acceder, digamos, como si fuese incluso es tan íntima la imagen que parece uno mismo estar asistiendo a esas reuniones de cooperativa, eligen esos horarios nocturnos, como bien decías, porque es la única manera que tienen de hacerle competencia a otras ferias un poco más formales, digamos, como puede ser la de Once. Entonces, como Once supuestamente funciona en horarios diurnos, matutinos y de tarde, digamos, entonces ellos eligen hacerlo de noche para que no exista la competencia y abren solamente la feria durante 2 días a la semana. Y generan, solo esto es algo que realmente a mí me impresionó el dato, generan 9 millones de dólares por semana. 9 millones de dólares por semana. Todo esto es debido a esta gran mercadeo, ¿no es cierto? Y ellos eligen vender por mayor, todo por mayor. Por eso es que grandes colectivos llegan al predio de esta feria, que los colectivos vienen, según muestra el documental, de todas partes de Argentina. Personas que vienen con carros, incluso con grandes bolsos, y con colectivos que se van atiborrados de gente y de mercancía que proviene de ahí. Admitime una cosa, digamos, ¿vos podés permitir como Estado estar en el desorden que estaba con la feria? Cuando inicia este documental, Angiolillo lo que hace es decir, digamos, colocar una frase que es dicha por uno de los organizadores de la cooperativa, y es que cuando llegó Colón, los indios lo esperaban con una feria, ¿no? Aludiendo a esto de que la feria es tal vez esto que trasciende el tiempo, de que la feria es más vieja que cualquier sistema económico como el que vivimos actualmente, como el capitalismo, digamos, ¿no? Que la feria siempre fue una manera de organización de la gente, ¿no? Ya sea en forma de trueque o la forma que haya tenido a través del tiempo, ¿no? Entonces, y lo que hace el director es mostrar todo el proceso, desde la organización, el armado, cómo se hace la ropa y cómo después esa ropa llega a estos lugares y cómo se arma la feria en esas noches. Uh-huh. Y cómo la gente vende, cómo interactúa. Pero todo esto a través de simplemente, ni más ni menos también, ¿no? Que a través de la imagen y no hay voces, no, él no está narrando en ningún momento lo que ocurre. Todo lo muestra a través de la imagen. La idiosincrasia, la manera de pensar, lo folclórico de la salada. Y también muestra de una manera descarnada, pero no con tantas imágenes. Yo pienso que debe haber 3 o 4 segmentos del documental en donde se hace alusión del papel que cumple, que no cumple en todo caso el Estado, ¿no es cierto? Que lo único que quiere es que ellos o sigan haciendo su trabajo y no molesten, o que simplemente se corran del lugar, porque ahí se necesita hacer, convengamos que la feria se encuentra en Lomas de Zamora, muy cercana a lo que es el Riachuelo, ¿no es cierto? Entonces, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque existe, los materiales son tirados ahí, más toda la contaminación de todas las otras industrias que también, digamos, generan desecho, y todo ese desecho es tirado, digamos, al Riachuelo. Entonces, el triste papel de Martín Insaurralde, ¿no es cierto?, el digamos, intendente de Lomas de Zamora, y también el triste papel de los punteros, ¿no es cierto?, de los punteros enviados por él para arreglar a esta gente de alguna manera y que puedan correrse del lugar sin brindarles soluciones de trabajo coherentes, digamos, o que realmente ellos puedan aceptar de buena gana. Entonces, esto lo muestra, y te digo, es tan contundente lo que logra registrar Julián de Angiolillo que con 4 imágenes dentro del documental te logra decirte cómo el Estado de alguna manera no quiere la informalidad, pero la fomenta, y cuando quiere correr esa informalidad lo hace de la peor manera. ¿Sabes que tenemos que lograr? Que esta ribera sea una zona turística. Así que bueno, la película es Hacerme Feriante. Y por último, Lo que uno puede decir es, bueno, es un documental, porque llama muchísimo la atención, las imágenes son muy bellas, se nota que tiene, son plásticas, digamos, en cuanto a la iluminación, el encuadre, los objetos, los rostros, las expresiones, cómo está todo encuadrado, todas esas porciones de mundo que él decide mostrar, realmente es muy bella desde ese punto de vista, y se nota que ha tenido una confianza enorme con estas personas. El documental, si uno quisiera encuadrarlo y poder, digamos, ahondanar un poco más en lo que, en qué tipo de documental sería, me arriesgo a decir que sería un documental de observación, un documental en donde la cámara es testigo, es participante, digamos, pero no interviene activamente. Es más, los planos suelen estar bastante quietos, salvo en algunos segmentos en donde el celular es una vía de comunicación para ellos importantísima, y entonces él sigue algunos celulares, digamos, salvo en esos momentos en donde se muestra la cámara un poco más activa, suelen haber planos muy quietos, ¿no?, en donde el tiempo se deja transcurrir. En breve vamos a presentar la película de la feria, se encuentran vendiendo el DVD en el pasillo verde. Cuidado, permiso, cuidado. Y una nota anecdótica, solo una nota que podemos decir también de este director, es que decidió estrenarlo comercialmente, entre comillas, en La Salada, digamos, con la gente de La Salada, y ahí mismo él vendió a 5 pesos su documental. Actualmente él deja que se venda y que se, siempre que se cite la fuente, deja que se distribuya de esta manera, ¿no? Poniendo un poco esto que decías vos, lo del canon digital, ¿no es cierto?, también en discusión. Bueno, hacerme feriante, la propuesta para estas vacaciones. Para estas vacaciones. Los invitamos además a buscar la película, porque seguramente debe andar por ahí, sobre todo en el circuito informal, no en los videoclubs, capaz, no sé si estarán los videoclubs. No, la verdad que no, pero... Pero sí en alguna feria. Sí, tal vez la editorial Curuf, ¿no? Uh-huh. Es de Curuf o Curuf, la pueda tener el amigo Atos ahí en la facultad, ¿no es cierto? Uh-huh. En los pasillos de la facultad, los días jueves. Y la última, ya no de hacerme feriante, sugerencia para ver en el cine, eso sí, ya hay que pagar una entrada, digo, ¿no? Y trasladarse a los cines en Neuquén, es la última película de Woody Allen, ¿sí? Medianoche en París, no sé si todavía hasta el fin de semana pasado estuvo. Estuvo, no sabemos entonces si seguirá. Bueno, es una película que recomiendo, pero ampliamente, es de lo mejor de Woody Allen que se puede ver, realmente la recomiendo con mucho entusiasmo. Hay una gran actuación de Owen Wilson, que es como el alter ego, ¿no es cierto?, actúa en esta película. Es un cuento de hadas que nos trae, ¿no?, al 2011 Woody Allen magistralmente. Una película sencilla desde lo narrativo, pero tremendamente compleja desde el tema que presenta, que es sin duda esto de todo tiempo pasado fue mejor, o es que no sabemos o no podemos adaptarnos porque nuestro tiempo es muy complejo y preferimos tal vez un tiempo pasado. Uh-huh. Esa es la propuesta también, bueno, pero ahí ella es pagando una entrada, ¿no? Es otro el rito, digamos. Hay que dar un poquito de tiempo, puede conseguir también. Bueno, si la pueden después conseguir, véanla también. Medianoche en París de Woody Allen. Bueno, sugerencias para este receso invernal, para quedarse en la casa, ver buenas películas. Bueno, Roxana, muchísimas gracias por darnos el cine a la radio. Felices vacaciones a todos los que nos están escuchando, y a Omar, a Valeria, y también para vos hoy. Necesito una palacio, un segundito. Te pido, por favor.